darte cuenta al separarme del encanto de tu amor. Porque bien sabes que lo eras todo en mi vida. Para mí sos preferida, sos tu única ilusión. Busco en la noche tu consuelo a mi herida, pero es inútil, no lo puedo encontrar. Porque no piensas que te quiero solo mía. Pronto vuelve a mi vida que ya no soporto más. Separarme del encanto de tu amor. Porque bien sabes que lo eras toda en mi vida. Para mí sos preferida, sos mi única ilusión. Busco en la noche un consuelo a mi herida, pero sin ti no lo puedo encontrar. Porque no piensas que te quiero solo mía. Pronto volví a mi vida que ya no soporto más. Pronto volví a mi vida que ya no soporto más. Pronto volví a mi vida que ya no soporto más. Pronto volví a mi vida.